Cone Fernández. En deportes. Cone Fernández, ¿estás con nosotros? Oscar, Silvia, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. Bien, todo bien, por suerte, por este lado. Perfecto. También. Bueno, una semana también repleta de información y sobre todo de deporte. Vamos, tenemos eliminatorias, se están disputando las eliminatorias para el Mundial que viene, que va a ser en diciembre del 2022, en noviembre, diciembre de 2022 en Qatar. Recordemos que se pasó de junio justamente al mes de noviembre, diciembre, porque en Qatar es invierno y la temperatura es un poco más baja, así que tendremos un año y medio. Perdóname, no, pero es un decir, invierno. Claro, sí, no, ni hablar, ni hablar, es un decir. Estamos hablando de temperaturas de arriba de los 26 grados en invierno, claro, permanentemente. Entonces, sí, no, por supuesto. Claro. Es otra cosa, es otro mundo eso. Pero bueno, ahí además con todo lo que han fabricado en estos últimos tiempos, ¿no? Lo que ha hecho Qatar en su país. Pero bueno, tenemos eliminatorias. Sí. Fecha número 7. Las 5 y las 6 se iban a jugar hace dos meses, pero finalmente recordamos, Oscar, también que se pasaron por esto de la pandemia, obviamente. Entonces, Argentina debía jugar con Uruguay y con Brasil, y sin embargo va a jugar contra Chile y contra Colombia. Se saltaron la fecha número 5, número 6, y tenemos la 7 y la 8 en estos momentos. Primer partido finalizado en La Paz, Bolivia le ganó 3-1 a Venezuela. Bolivia, que necesitaba ganar como para no perder el tren tan temprano, ¿no? El conjunto boliviano, que siempre está en los últimos puestos y con tan solo 5 fechas, ya estar último y con tan solo una unidad. Claro, qué mal, ya, ¿no? Sí, mínimamente se despedía. Es que hay mucha diferencia, Oscar, en el fútbol sudamericano. Es muy bajo el nivel, lo vemos en Copa Libertadores, en Copa Sudamericana, donde Argentina y Brasil son siempre los principales protagonistas de la historia, llegando a semifinales, finales. Vimos a Defensa y Justicia, un equipo que obviamente en lo futbolístico era muy bueno, pero que a lo largo de su historia no ha tenido muchos acontecimientos de este tipo, y sin embargo ganó la Copa Sudamericana, el segundo certamen más importante. Por eso la diferencia que hay hoy en día entre Argentina y Brasil es inmensa. Pero bueno, lo importante hoy es que juega el seleccionado argentino, una selección argentina que hace más de un año que no juega, que tendrá la posibilidad de reencontrarse con su público, que ese carisma, ¿no? Que perdió la selección argentina con 3 finales perdidas, el cual no comparto, ¿no? Obviamente, de haber perdido... No, estás en la final, claro. No quita lo bailado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, pero bueno, el público, el hincha, es un poco de eso. Y más con estos nombres que tiene el seleccionado argentino, que jugaron poco en el fútbol nacional. Por eso también me parece que de alguna manera el público no termina de enganchar. Lo último fue Lautaro Martínez, el 9 de Racing, que le trajo muchas alegrías, pero que duró tan solo un año, porque los cracks, sea a los 16 o a los 20, se van muy temprano. Es así, desgraciadamente, hoy en día hay mucha diferencia económica entre Europa y Sudamérica. Brasil, podríamos sacarlo por ahí de esa ecuación, pero todo lo que es el resto de Sudamérica hay mucha diferencia con Europa, y obviamente los futbolistas privilegian en cierto sentido lo económico, ¿no? Y la competencia, porque también allá la competencia es mucho mejor. Pero bueno, te mencionaba el partido, el partido de hoy, a partir de las 9, Oscar, Argentina en Santiago del Estero recibe a Chile, también un Chile que está en recambio, que todavía tiene a los jugadores que nos han ganado las dos Copas Américas. Claro. Tiene mucho de ese plantel todavía, está planteando un recambio, no llegó en Chile. Pero bueno, tienen estos muy buenos jugadores. Arturo Vidal, su gran figura y capitán, no va a estar. Dio COVID positivo. Le dio COVID, entonces no puede participar de esta doble jornada y sí de la Copa América, que comienza el 13 de junio, bien digo. ¿Qué semana también de la Copa América? No sé si pudiste escuchar algo. Se iba a disputar en Argentina y finalmente... el gobierno nacional junto con la Conmebol, pero a mí me da la sensación que el, el gobierno nacional fue quien puso primera en esta suspensión de la Copa América en nuestro país, y así lo ratificó la CONMEBOL y la trasladaron a Brasil, donde tendremos cuatro sedes. Me parece a mí, yo por lo menos me parece muy bien lo que hizo el gobierno. Y el tema, ¿cómo, hasta dónde llega, ¿no?, el poder del fútbol y todo esto? Que van a un país que tiene unos niveles también de COVID, de pandemia muy grandes, muy altos. No importa, siga, dice, ¿no? En el partido le golpean un poco y no pasó nada. Siga, que la jugada es importante. Acá también es un siga, que la jugada económica es muy importante, me imagino, ¿no? Sí, Oscar. Mirá, para que tengas una idea, no sé si te acordás hace un par de semanas que hablamos del conflicto de Colombia, el conflicto social que está teniendo Colombia. Sí. Bueno, hoy el gobernador de Barranquilla, uno de los centros donde estaba los mayores disturbios de la población colombiana, confirmó que va a haber público en el estadio, 10.000 personas, y además, teniendo en cuenta el COVID, esto no es por el COVID, sino por protestas justificadas del pueblo colombiano hacia su gobierno, obviamente, pero para que te des una idea, el negocio y lo importante que son la venta de tickets para la CONMEBOL y obviamente para la Federación Colombiana, que también de todo esto gana una plata. Ahora Argentina, por trasladar la Copa América a Brasil, te hablo de Argentina, gobierno, posibilidad de tener 30 millones de dólares, que eran limpios para el gobierno nacional. Esto, por lo menos así lo informaban. Pero bueno, una decisión me imagino que difícil, pero responsable al mismo tiempo. Sí, ¿no? me parece lo mismo. Que coincidimos en que no se podía jugar en Argentina, no bajan los 35.000 casos diarios. Y bueno, pero nos llevan, es como llevarlo a un lugar peor, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto. Scaloni dio una conferencia de prensa donde también, más o menos mencionaba lo mismo que estamos diciendo, Oscar, donde decía había que suspender la Copa América justamente en nuestro país, pero llevarla a Brasil es peor del asunto. Pero bueno. Es lo que hablamos hace una semana, creo que el jueves pasado, del negocio de la CONMEBOL y las ganas, ¿no?, que tenían de hacer esta Copa América. Brasil tiene 12 unidades, Argentina 10, Ecuador 9, Paraguay 7, al igual que Uruguay. Paraguay y Uruguay tienen 7, perdón. Uruguay, hablando de todo esto, van 11 minutos del primer tiempo en Montevideo, igual a 0-0 con Paraguay. Te mencioné los 5 que clasifican al Mundial, que se va a jugar en diciembre del año que viene. El quinto, recordamos, va a un repechaje con el repechaje de CONCACAF. CONCACAF es de México para arriba, ¿no? Toda la zona norte de América. Y el martes que viene, tendremos actividad también en Barranquilla, como te mencionaba, y con 10.000 espectadores a partir de las 8 de la noche. Argentina va a visitar a Colombia. Y el otro partido destacado es Brasil-Paraguay, se va a jugar en Asunción. Así que tendremos unos partidazos. Eso es lo bueno de Sudamérica. Tiene muy buenos equipos, sacando a Argentina y Brasil, que como te mencionaba, se despegan un poco de todo esto. Así que tendremos eliminatorias. Copa América a partir del 13, se dieron a conocer las fechas y los horarios. Argentina cambia, siempre se inicia el grupo A de la Copa América, más teniendo en cuenta que Argentina era local. Jugaba el primer partido, el partido inaugural, finalmente va a ser Brasil-Venezuela, el partido inaugural, que va a ser el domingo a partir de las 6 de la tarde. Argentina va a jugar su primer enfrentamiento el lunes 18 horas a las 6 de la tarde. Eso también cambia, porque antes éramos el partido central, el de la noche, ahora pasan al de las 6 de la tarde frente a Chile. Así que tendremos una linda Copa América, dos grupos de 5 clasifican los primeros 4. Esto todavía hay que buscarle una vuelta, porque de 5 en cada grupo clasifiquen 4 me parece muy raro, muy llamativo. Y además tengamos en cuenta que Australia y Qatar, por la pandemia, se bajaron. Siempre hay dos invitados. En este caso era Australia y Qatar. Hay más cupos, digamos. hay más cupos y por eso hay que rellenar hasta un cuarto de final, por eso clasifican 4 de 5. Es raro, entra todo más. Muy raro. Y escúchame, último, ¿quién transmite los partidos de Argentina? ¿Lo hace la TV pública? Lo hace la TV pública, sí, todos los partidos de la selección argentina los hace, es más, hay otros partidos, por ejemplo, hoy el que te mencionaba, el triunfo de Bolivia 3-1 frente a Venezuela, también lo dio la Copa, la TV pública, y bueno, por supuesto, Radio Nacional también está, con 2 millones de emisoras más, teniendo en cuenta la selección argentina y este camino hacia Qatar, ¿no? Pero sí, la TV pública está presente. Y lo último que te quería decir, Oscar, hablamos tanto de Roland Garros, no nos queda mucho tiempo, pero bueno, Diego Pequeñorman pasó a la siguiente instancia, tercera ronda, le falta una más a Peque para meterse en octavos, y veníamos también hablando hace muchas semanas de Federico Delbonis, que había ganado un título, que había llegado a la final de otro, también está en la siguiente instancia, un gran torneo de los dos. Y la sorpresa de Fede Delbonis, ¿no? Que se mete a pelear un poco en estas instancias. Excelente. Contame algo de relatores. Relatores, por supuesto. Hoy vuelve Víctor Hugo, después de los 2 meses que lo tuvo al maltraer el COVID, hoy vuelve a relatar Radio Pública por la app de relatores. Vamos a estar justamente con el partido entre Argentina y Chile. Mañana vamos a transmitir Brasil-Ecuador, que cierran esta fecha número 7 de la Copa América, también a partir de las 21 horas, el partido 21:30, esto nada más sale por la app de relatores. Bien, perfecto. Cone Fernández, gracias, y hasta el jueves que viene. Dale, un abrazo grande para todos. Abrazo, cuídate.